25 cosas que usted debería saber sobre relajantes musculares. 1. La tubocuranina fue el primer relajante muscular en utilizarse en Montreal, Canadá, en 1942 por los doctores Griffith y Johnson en un paciente con apendicitis. 2. No todas las intubaciones requieren relajante muscular. 3. Los relajantes musculares son compuestos de amonio cuaternario. La carga positiva del amonio imita el nitrógeno cuaternario de la acetilcolina y de esta forma interactúa con el receptor nicotínico de la placa neuromuscular. 4. Hasta el día de hoy no existe un relajante muscular que supere en velocidad y calidad de acción a la succinilcolina. Se requieren de 9 a 13 minutos para recobrar el 90% de la fuerza muscular a dosis de 1 miligramo por kilo. 5. La succinilcolina puede liberar potasio de receptores de placa extraunión que aparecen en quemaduras extensas, trauma múltiple con aplastamiento, lesión medular y toxicidad por digital. Es prudente no administrar succinilcolina 24 horas después de la lesión. A los 6 meses el riesgo decrece, un año es un límite confiable. 6. La succinilcolina puede desencadenar hipertermia maligna. La causa más común de anafilaxis perioperatoria son los relajantes musculares. 7. En una intubación que no exija una secuencia rápida, la latencia no debe ser el factor para escoger determinado relajante muscular. 8. Los relajantes musculares no despolarizantes se dividen en dos grupos: aminoesteroideos, tancuronio, decuronio, rocuronio y benzilizoquinolinas, cisatracurio, atracurio, mivacurio. Todos actúan por antagonismo competitivo con la acetilcolina por las unidades alfa postsinápticas. 9. La respuesta a los relajantes musculares no es homogénea por la variación en el flujo sanguíneo y densidad de receptores de placa. Los músculos del diafragma exhiben mayor resistencia que los músculos periféricos y requieren dosis más altas, pero responden con un menor tiempo de inicio de parálisis. 10. Los relajantes de acción prolongada sufren escaso metabolismo y son eliminados por vía renal. Los de acción intermedia tienen múltiples vías de metabolismo, degradación y eliminación. 11. Las enfermedades que prolongan el bloqueo neuromuscular son la miastenia gravis y el síndrome Eaton-Lambert. También aumenta la duración en trastornos tales como la hipermagnesemia, hipocalcemia, hipocalemia, hiponatremia, colinesterasa atípica plasmática, enfermedades desmielinizantes y neuropatías periféricas. Y dependiendo de la ruta de eliminación, enfermedad hepática o renal. 12. En el embarazo, la acción del becuronio se encuentra aumentada. En el caso del rocuronio, aumentada y prolongada. El sulfato de magnesio que se utiliza en el tratamiento de la preeclampsia puede prolongar el efecto tanto del rocuronio como del becuronio. Se recomienda disminuir la dosis y monitorizar la relajación muscular. 13. La potencia de los relajantes musculares no despolarizantes se mide a través de la dosis efectiva, que es la dosis para lograr una disminución de la fuerza de contracción o la amplitud del electromiograma del músculo aductor del pulgar tras la estimulación del nervio cubital. 14. Para realizar la intubación se necesitan dos dosis efectivas 95. Los músculos de la laringe se relajan primero que los del aductor del pulgar. 15. La segunda dosis para el mantenimiento de la relajación profunda, si la cirugía lo amerita, se aplica en la aparición del segundo estímulo del tren de 4. Se puede dar una dosis efectiva 95 o menos dependiendo de la duración y la necesidad de relajación profunda. 16. El bloqueo de segunda fase o dual se produce por exposición de las uniones neuromusculares de manera continua a relajantes despolarizantes como la succinilcolina. La unión neuromuscular se despolariza. Luego, el potencial de membrana se recupera, pero permanece bloqueada la transmisión, incluso ante la presencia del despolarizante. En el TOF, produce una respuesta de desvanecimiento. Los inhibidores de la colinesterasa actúan de manera impredecible en la reversión de este tipo de bloqueo. 17. El bloqueo de segunda fase se presenta también en pacientes con colinesterasa atípica. 18. La recuperación espontánea de los relajantes musculares es lenta e impredecible, y la incidencia de bloqueo residual es muy alta. 19. La relación T4-T1 para no tener parálisis residual debe ser de 90%. 20. Los pacientes con parálisis residual no se estimulan por hipoxia debido a la alteración en la descarga de los quimiorreceptores carotidios. 21. El antagonismo de los relajantes musculares no debería iniciarse antes de haber observado al menos 2 y preferiblemente 3 a 4 estímulos del tren de 4. 22. El neostigmine tiene un inicio de acción entre 7 a 15 minutos, la atropina de 1 minuto. No se debe utilizar neostigmine en caso de bloqueos profundos, puede inducir a recurarización. 23. Los antibióticos tipo aminoglucósidos, polimicina, lincomicina y clindamicina pueden potenciar el bloqueo neuromuscular. La hipotermia prolonga la duración de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Los pacientes que toman anticonvulsivantes exhiben resistencia a los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. 24. Las ciclodextrinas son antagonistas de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, pero solo pueden encapsular a los de tipo esteroideo, no a las benzilizoquinolinas. 25. Las ciclodextrinas sirven para revertir el bloqueo neuromuscular profundo.